Bueno, inicialmente cuéntenos cómo fue que pues surgió esta idea de crear este club deportivo de acondicionamiento físico. Bueno, verdad que agradecerle por esta invitación para crear este grupo del Club Deportivo Marsella, de unos amigos profesores. Nació en el año 2008, donde comenzamos a entrenar. Verdad que agradecerle a los profesores Felipe, al profesor Leonardo y a todo su equipo de trabajo que estamos dando esa gran iniciativa. Iniciamos en el 2008, entonces ya estamos para 15 años trabajando ya en la Comuna 1 y a nivel Suachi, a nivel Cundinamarca. La Comuna 1 es muy grande. Exactamente, ¿dónde ustedes están, digamos, llevando a cabo sus prácticas, sus entrenamientos? Cuéntenos un poquito también de pronto de cuál es el fundamento, el objetivo de Marsella Fútbol Club Suacha. Bueno, en la copia nosotros, cuando entrenamos nosotros en el Polideportivo Compartir afuera, con la ayuda también del Instituto de Relaciones y Deporte, el nuestro administrador también de Manuel, en cabeza de nuestro licenciado Raúl Pico y el subdirector, un agradecimiento por esa participación, por esa integración que estamos también. La iniciativa de nosotros es también tener los niños ocupados, hacer la fundamentación que es el fútbol, y lo principal es también sembrarles principios y valores en el entorno, que los muchachos se apropien de la comunidad y de Suacha. Don José, el deporte siempre ha estado muy relacionado con los jóvenes, para que pues se alejen un poco de las drogas, para que se alejen un poco de esas problemáticas tan sensibles de las comunidades, que afecta tanto a las comunidades. La idea es que se pueda contribuir pues a través del deporte y desde la generación de espacios deportivos lúdicos y el ejercicio que ustedes desarrollan como club, llegar a los jóvenes. ¿Qué impacto ustedes han tenido ahí en el barrio, en la comuna, con el tema de los jóvenes? Bueno, el impacto más principal de nosotros, verdad, de los clubes, felicitar a todos los clubes deportivos de fútbol y todas las disciplinas, verdad, felicitar a toda el deporte asociado, al instituto, por ese empoderamiento, verdad, que tener los muchachos ocupados, por no es fácil estar acá, los muchachos tenemos que tenerlos siempre, casi el 80% ocupados haciendo deporte de cualquiera de las disciplinas, para que los muchachos no se nos vayan a ir por los costados, como llamamos nosotros, porque es difícil sacar un muchacho cuando cae a la drogadicción, la rehabilitación de muchacho vale un poco de plata. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos con los papitos, la mamita? Hacemos talleres de padres, todos, que eso es lo que queremos nosotros. También recomendamos a estos gobiernos de pasos, los gobiernos que llegan, que le metan más presupuesto, más inyectable al deporte, de todas las disciplinas, para tener estos muchachos ocupados fuera y dentro. Don José, bueno, ¿qué labores cumple este club? O sea, ustedes capacitan los pelados, los sacan a campeonatos. ¿Qué campeonatos se están realizando ahorita? Bueno, ahorita vamos a iniciar, bendición, con la ayuda de Dios, vamos a iniciar la comisión de fútbol de la Liga de Cundinamarca, aquí internamente Suacha. Eso, y los torneos que vamos a diferentes cuando nos invitan, a Cibaté, a Tibacú, Fusa, todo el departamento, ¿sí? Y hemos estado en Cali también, llevando a los muchachos, mostrándolos también, porque buscando la calidad de vida para ellos también. Los muchachos que tienen altos logros, entonces mostrarlos en los diferentes clubes, que son las universidades, como Millonarios, todos los profesionales. Eso es lo que queremos nosotros también, buscarle más capacitaciones a ellos, darle más al fútbol, al deporte de las diferentes disciplinas aquí en Suacha, para mostrar que Suacha será o no será el templo del deporte. Don José, ustedes de pronto en este momento están trabajando en alianza con el Instituto Municipal de Recreación y Deporte por una parte, pero de pronto ustedes también tienen algún convenio o algún trabajo articulado con alguna otra escuela o alguna fundación, algún grupo colectivo dentro del municipio. Sí, gracias, Añit, por esa pregunta que nos está haciendo. Qué rico, porque trabajamos de la mano en convenios con la Fundación Hyundai de San Nicolás, con la Fundación Social, que también es de Suacha, que está muy comprometida trabajando con la juventud de la edad de los 5 años hasta los 20 años. Qué rico que estamos trabajando de la mano con ellos también. aquí sin indiferencia trabajamos todos para un solo lado. Y bueno, don José, ¿ustedes qué, digamos, población está solicitando? De pronto ustedes están trabajando, ¿niños de qué edad a qué edad? ¿El grupo es mixto? ¿Cómo, digamos, este trabajo y, digamos, las categorías? Las categorías, sí, puede ser. Bueno, mi niña Jessy, las categorías manejamos de los 4 hasta los 20 años, que hasta los 20 años, como hacíamos la reunión en la asamblea de la comisión, también tienen la oportunidad de los jóvenes seguir trabajando en el deporte. Para eso estamos trabajando todos los clubes, sin indiferencia, trabajamos unidos, muy unidos. Y eso es lo que queremos, que Soacha sea el templo del deporte sin indiferencia. Eso es muy bueno, que los clubes del municipio pues se agrupen, buenísimo, porque de alguna manera se centra el trabajo, no permanece disperso y que también se abren las posibilidades. Es un abanico de jóvenes talentosos en el municipio que tienen las capacidades de pertenecer a un club profesional, ¿cierto? Y que acá en Soacha a veces no se dimensionan las capacidades que tiene un joven de estos bueno, principios, talentos, ¿cierto? Y pues excelente que los clubes se estén reuniendo y que se estén agrupando y que estén desarrollando actividades comunes. Don José, una invitación, invítenos acá a los jóvenes del municipio para que se integren con el tema de el deporte y se acerquen allá al club Marsella. Bueno, muchas gracias por esa oportunidad, sí, verdad, que invitar a todas las comunidades, los muchachos deportistas, los que también hacemos el trabajo social, eso es lo que bonito también hacerlo. Invitamos a todos a nivel Soacha, sin indiferencia, a que nos unamos todos en el Club Deportivo Marsella, que es FC, que es un solo corazón para todos. Y los niños, pues también uno que le queden más cerquita, donde estén los clubes, con la más oportunidad en los campos, que lleguen a esos clubes, porque aquí trabajamos sin indiferencia. También traemos muchachos acá de afuera de Soacha, dándole oportunidad también a ellos que vienen de La Guajira, los chocuanos, los caleños, todos integrándonos totalmente. Entonces hacemos la invitación totalmente a los papitos, a las mamitas, que nos acompañen también, que los niños no solo juegan, que los papitos también juegan. Ellos también hacemos la participación e integración familiar, unos talleres de padres, que es lo que los principios y valores, que tengamos ocupados los muchachos. Don José, recordémosle ya para finalizar a todos nuestros oyentes, a través de qué redes sociales, de qué números de contacto, no sé, pueden de pronto contactarse, pues lógicamente con usted, informarse acerca de los planes, de los proyectos que tiene Marsella Fútbol Club. Bueno, para las comunidades, pues tenemos la página de Facebook, tenemos la página de web, en link también, tenemos los volantes por todos lados. Para aquí contacto inmediatamente con el presidente, 313-846-6900. También desearle una feliz día a todos, la comunidad. Gracias, Angita. Un saludo a mi familia, a mi esposita Denis, a mis tres hijos que están trabajando también de la mano haciendo el deporte, el fútbol social y el fútbol de calidad de vida.